actualidad sonora con licencia libre, sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. Madre Tierra, Gaia, Pachamama, o simplemente Tierra. De ella surgió la vida y sin ella no puede existir. El regreso a la naturaleza y al pueblo puede ser una utopía, pero la comparten tantas personas que seguramente un día dejará de serlo. En este reportaje del Salto Radio trataremos de los sueños de mujeres y hombres enamorados del medio rural, amantes del cine que un día decidieron cambiar las grandes salas de las ciudades por un plató en el que las estrellas brillan todas las noches del año y las películas tienen más profundidad y menos efectos especiales. Nos acercaremos a 4 festivales de cine rural, aunque podrían ser 8 o 15. El calendario está lleno de propuestas alternativas que ponen el acento en la proximidad con los artistas y llevan a pueblos remotos películas que solo se han visto en Madrid y Barcelona. El séptimo arte se democratiza a cámara rápida y el papel de los espectadores es el de ser cómplices de un cambio necesario. Cine rural, historias pequeñas, regreso a la esencia, a la Madre Tierra. A 1000 metros de altura, en el municipio de Boltaña, Huesca, se encuentra la localidad de Ascaso. La media docena de casas que la componen se elevan sobre el valle del río Ara. Estamos en pleno Prepirineo, a pocos kilómetros del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, rodeados de belleza. En los años 50, Ascaso tenía 43 habitantes, pero al cortarle el suministro de la luz en la década siguiente, fue despoblándose poco a poco. Se considera un pueblo semi-abandonado. A pesar de ello, algunos vecinos han mejorado la pista para acceder a él y, como si de un milagro se tratara, han conseguido montar con una periodicidad anual un festival de cine. La muestra de cine más pequeña del mundo, que este año llega a su 10ª edición. La muestra de cine más pequeña del mundo nació en casa de Miguel Cordero una noche de verano y ha tenido un recorrido inesperado y repleto de veladas inolvidables con el firmamento como escenario. Porque así es la sala de proyección de Ascaso, una de las más privilegiadas de España. Al estar en lo alto, en medio de un bosque, que Ascaso son 6 casas, 3 caídas y 3 levantadas y una iglesia también hundida. La era donde lo hacemos está muy alta, es como una gran terraza de unos 600 metros cuadrados, ya os decía, sobre el Valle del Ara. Es un sitio muy mágico para ver cine. Hay muchas películas en las que no sabes si el sonido que estás oyendo es sonido de la película o es sonido del bosque, ¿no? Y que incluso son películas que el sonido del entorno les hace crecer. El festival que Miguel Cordero y Néstor Pradas llevan en el corazón se ha convertido con los años en un punto de referencia de buen cine. Como la mayoría de los directores y directoras de los certámenes rurales, apuestan por películas con alma que pocas veces tienen la oportunidad de llegar a las salas de las grandes ciudades y, en consecuencia, al gran público. Ascaso es pequeño, el cine que nos gusta es pequeño, los presupuestos que manejamos son pequeños y un poco entendíamos que el gran problema en aquella época, en 2011, donde todo se había hundido con la crisis del 2008 en el mundo de la cultura, pues era seguramente que en este país se había dedicado todo el mundo a hacer cosas lo más grande, ¿no? El museo más grande, el festival más grande, la tontería más grande. Y pensábamos que el regreso a la escala humana podía permitir de alguna manera volver a recuperar la cultura. Echando un vistazo a las ediciones anteriores, encontramos joyas como la película Armugan, el último acabador, del guionista y director catalán Jo Sol. Armugan narra en imágenes en blanco y negro la historia de un personaje de leyenda del Pirineo aragonés, un hombre que se dedicaba al oficio de acompañar a los moribundos en sus últimos días. Otro film que ha pasado por escaso es el documental A Media Voz, de Heidi Hassan y Patricia Pérez, dos amigas que crecieron en Cuba, estudiaron cine, se separaron y se reencontraron años después. Su amistad continúa a través de la correspondencia audiovisual de la que el espectador es testigo. Me alegro tanto de que hayas roto este largo silencio. ¿Cómo no te diste cuenta de lo privilegiadas que fuimos al conocernos? Aquí me siento como una página en blanco. Solo tú puedes ayudarme. Estoy segura de que sabrás por dónde empezar. En septiembre se celebrará la edición número 11 de la muestra y seguramente será la última. El trabajo que supone y, sobre todo, la falta de financiación son las principales razones. El gobierno de Aragón nos ha hecho. Lleva muchos años haciéndolo mal, lo de las subvenciones, pero este año nos ha hecho una pifia gorda y, en ese sentido, nosotros no podemos poner esos 30.000 euros. Pues es verdad que hay una parte importante, el 15% que sale de las entradas, otro 15% que puede salir de las camisetas, del merchandising, del bar. Como mucho un 20, pero al final hay un 60% que necesitamos de subvenciones públicas. Ya nos hemos hecho viejos en estos años, le podemos contar a mucha gente cómo es la historia, pero no estamos dispuestos a amargarnos de la misma manera que nos está amargando una Dirección General de Cultura a la que no le interesa lo más mínimo ni lo que hacemos en los pueblos ni lo que hacemos en las casas. La temática de la muestra de cine más pequeña del mundo no es rural. En Ascaso se seleccionan películas, cortometrajes y documentales que encajan en cualquier género. Para ver films que tengan lugar en este medio, nos podemos trasladar a otros pueblos, como, por ejemplo, Beas de Segura, Jaén. Al oeste de la andaluza Sierra de Segura se extiende un municipio llamado Beas de Segura. Se integra en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que en 1983 fue declarado Reserva de la Biosfera. Con el cambio de siglo nació Biosegura, una feria que ponía en valor un estilo de vida alternativo y tradicional estrechamente ligado a la naturaleza. Una actividad paralela fue el cine. En el 2008 la feria pasó a ocupar un segundo lugar y se celebró la primera muestra de cine, que bebía del Festival de Cine y Medio Ambiente de Cataluña. Más tarde se introdujeron conceptos relacionados con el mundo rural, como por ejemplo la transhumancia, y sus organizadores impulsaron la red de cine grande en pequeño. En esta plataforma, ya desaparecida, se compartieron experiencias y se crearon unos lazos que aún perduran. Nos lo cuenta Mariano Ojeda. La repercusión que más le veo yo a esta red que se realizó Cine Grande en Pequeño fue el conocer una serie de gente y una serie de proyectos que aún hoy siguen estando vigentes y a nivel personal fue una red muy interesante de conocimiento e intercambio de ideas. En la actualidad, la muestra andaluza es un exponente del cine rural. Uno de los premios de Biosegura Cine lleva el nombre de un pastor de la zona, Ignacio Cano. De él nos habla el organizador del festival. Había sido pastor trashumante, había decidido quedarse en el llano y allí hacer su vida. Pero claro, todos los amigos, todos los pastores de la zona de la Sierra de Segura de Santiago Pontones pasaban por allí, por su casa, era el ecuador, digamos, de la trashumancia, y siempre se quedaban por la noche allí en sus corrales y en sus cocheras para poder dormir, para poder encender la lumbre, para poder bañarse, lavarse, en fin, descansar un poco de ese viaje y sobre todo aprovechar esa noche bajo la lumbre, ¿no?, para hablar de lo que era la vida en el campo y la vida de los pastores. Del 9 al 12 de junio ha tenido lugar la edición número 15 de la muestra de cine, medio ambiente y mundo rural. Hasta Beas de Segura se han desplazado directores y actores de algunas de las películas seleccionadas. Las proyecciones presenciales se han combinado con las de películas que solo se han podido ver online a través de la plataforma Fest Home. Mariano Ojeda aprovecha para resaltar la importancia de estas plataformas virtuales que permiten conectar de una manera rápida y eficaz a los creadores con los exhibidores. Antes realizar un festival era un poco más engorroso. Ahora con la tecnología hay plataformas donde los festivales están y donde encontramos las películas que queremos y al mismo tiempo esas películas buscan festivales con las características que necesitan y los tienen en nosotros. Una de las cintas más esperadas era Carraco, el documental de Carlos Cazurro y Manu Sevillano, en el que se ahonda en el uso de la carraca como medio de comunicación. No hay, o al menos no hemos encontrado aún, ningún registro que nos permita determinar con exactitud desde cuándo existe. Lo que sí he podido recoger son testimonios orales que ya se refieren a este código como un lenguaje. Lo que era una señal simplemente se convirtió en un significado. Y cuando ese significado tomó carta de naturaleza, empezó a ser un lenguaje. Y de los festivales con más recorrido pasamos a los más nuevos. Crurefilos es uno de ellos, aunque tiene relación con el Festival Internacional de Cine Rural de Galicia, que se celebró entre los años 2014 y 2019. Sus organizadores se han trasladado a Rabé de las Calzadas y Tardajos, en Burgos, y le han dado al certamen un enfoque más holístico. Inés Vázquez, su directora, asegura que los vecinos de los dos pueblos se han volcado y han puesto el corazón en este festival. También han recibido más material cinematográfico del esperado. El plazo de recepción de las obras terminaba el 31 de abril y a día 28 ya empezaban a estar superados por la respuesta. Lo pusimos hasta el 30 de abril y hemos cumplido el plazo, pero sí que es verdad que ya a 28 de abril ya estábamos un poco preocupados, sobre todo porque, claro, el equipo que prepara Crurefilos es un equipo muy, muy pequeño y la capacidad de ver todos los cortometrajes y valorarlos con un criterio justo y con la dedicación que cada cortometraje merece, pues se nos podía venir un poco grande, ¿no? Entre las películas seleccionadas, el corto Gahueco, de María Monreal. Una vez en Ataúd, una hilandera fue retada a coger agua de la fuente por la noche y dijo que sí. Llegó la noche, se adentró en el bosque y la hilandera nunca regresó. Los dos pueblos castellanos han vivido un bullicio insólito este mes de junio durante la celebración del certamen y se han puesto en el punto de mira de decenas de cinéfilos. Además, te dará a conocer la figura de Mariano Díez Tobar, natural de Tardajos. Él da nombre a los premios de Ruréfilos y pocas personas saben que tuvo un papel fundamental en el nacimiento del cine. A la historia no le ha hecho justicia en el sentido de que al final han pasado a la historia los hermanos Lumière, que por otro lado, por supuesto, que tienen un mérito grande, ¿no? Pero lo que no sabe la mayor parte de las personas es que los hermanos Lumière pudieron avanzar en su, digamos, proyecto gracias al padre Mariano Díez Tobar, que les facilitó una serie de, pues, de informaciones, ¿no? De soluciones principalmente a las que él había llegado, en las que los hermanos Lumière estaban atascados. Y gracias a esto el cine salió adelante. En Rabé de las Calzadas y en Tardajos se ha hablado mucho de cine y de la capacidad que las nuevas tecnologías brindan al artista para hacer películas de calidad con un presupuesto ajustado. El talento, según Inés, es el ingrediente que nunca falta. Si ponemos todo el valor o todo el peso en las grandes producciones, ¿quién puede hacer cine, ¿no? Pues cuatro elegidos y poco más, ¿no? Yo creo que el cine es una herramienta de comunicación tan valiosa que debe de estar al alcance de cualquiera, ¿no? O de al menos, no sé si de cualquiera, porque quizás sea un poco complicado, pero sí de una gran parte de las personas, ¿no? Y en ese sentido, poder contar historias con pocos medios muchas veces depende más de nuestra imaginación y del talento, ¿no? Que de la capacidad económica. Y para acabar este repaso, algunos de los festivales de cine que tienen lugar en el medio rural, nos acercaremos a la Serra d'Espadà, Castelló, y entraremos en la Asociación Ciudadana contra el SIDA de Tales. En noviembre de 2021, la entidad celebró el primer Festival de Cinema Rural Espadà y se prepara para la segunda edición. En un principio, la idea fue centrarse en películas que trataran el VIH en el medio rural, pero la baja recepción de proyectos que cumplieran esta premisa hizo que se abriera la temática y se aceptaran films que trataran sobre el VIH, las personas LGTBI y el mundo rural. Una de las películas ganadoras fue Los ojos de la tierra, un documental de Marcos Altuve. En él, la tortuga mora de Marruecos, una especie amenazada, comparte protagonismo con los pastores, las personas que mejor conocen sus secretos. Las tortugas de tierra son un modelo adecuado para estudiar los procesos de extinción. Y en particular las especies que son de nuestro interés, la tortuga mora en Marruecos. Hay una herramienta que no ha sido valorada suficientemente, que es el conocimiento local. Puede ser una herramienta de construcción de conocimiento científico enormemente poderosa. Quien nos proporciona ese conocimiento son los pastores. El 1 de julio se cierra el plazo para poder enviar las obras al Festival de Espadà. Se pide que las historias tengan lugar preferiblemente en el medio rural, aunque la condición indispensable es que retraten la figura de las madres de personas con VIH, personas LGTBI o que se encuentren privadas de libertad o en situación de vulnerabilidad. Una vez más, lo que pesa es el hecho social. Escuchamos a Moisés Martín, organizador de este certamen. Si antes queríamos tratar la realidad de las personas con VIH o la realidad de las personas LGTBI o la realidad de personas que sufren algún tipo de exclusión por su estado sociológico, por su condición sexual, este año queremos tratarlo, pero desde otro enfoque, desde el enfoque de las madres de estas personas, que en la mayoría de los casos es un pilar muy, muy, muy importante en este tipo de historias, en este tipo de realidades, pero como que se invisibiliza mucho. Uno de los objetivos del festival es hablar del estigma que aún acompaña a las personas diagnosticadas de VIH. Martín recuerda que en los entornos no urbanos la discriminación suele ser mayor. las personas que están viviendo la realidad de tener VIH o las personas recién diagnosticadas, más que enfrentarse a un problema de salud, que hoy en día el VIH a nivel de salud no es un problema, ya que una persona que tiene la carga viral indetectable no lo transmite, o una persona que se esté medicando de forma regular ya no transmite el VIH, pero sí se enfrenta al problema del estigma. A todas las personas entrevistadas les hemos preguntado si creen que el cine rural está de moda o, en cambio, ha llegado para quedarse y llenar un hueco. Como era de esperar, defienden la necesidad de que las películas pequeñas lleguen a cualquier rincón y rompen una lanza a favor de la vida en los pueblos, con sus ritmos y sus costumbres. La verdad es que el cine que se hace en los pueblos o los festivales que se realizan en los pueblos para mí tienen un mérito doble o triple. Muchos sobreviven y muchos tienen que dejarlo, pero vuelven a renacer, transmutados, convertidos en otros festivales. La verdad es que la capacidad de adaptación de estos pequeños festivales es infinitamente superior a la de un gran festival que solamente se puede nutrir de un gran presupuesto. Aquí hay un voluntariado, aquí hay unas ganas de trabajar de toda la comunidad y ganas de implicarse. Todo lo que conlleva un cambio positivo de la vida en el pueblo se puede canalizar hacia un festival de cine. Este tipo de festivales lo que hacen es que le están dando un espacio, una relevancia, visibilidad a aquellas obras que por lo que sea, ya sea porque el tema a lo mejor no interesa, porque es un tema que para ciertos sectores puede ser molesto o que simplemente pues no vende comercialmente. Entonces este tipo de festivales lo que hacen es que a este tipo de obras le dan el espacio y el peso que realmente necesita. A la vez, la crítica a las instituciones y la responsabilidad de los ciudadanos para impulsar la vida en el entorno rural son inapelables. Las administraciones siguen sin saber qué hacer con el rural, siguen sin saber qué hacer con el medio rural y cuáles son sus futuros, porque el futuro del medio rural puede que esté en el turismo, claro, pero no solamente puede estar en el turismo. Que podamos aunar fuerzas con muchos otros colectivos, personas anónimas que están haciendo muchísimo por rescatar, ¿no?, todo el patrimonio inmaterial, que es mucho y que se pierde cuando mueren las generaciones anteriores, ¿no? Cosa que es inevitable, pero que también podemos hacer cosas para tratar de paliarlo en la mejor medida, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que no sea flor de un día y que a partir de todas estas pequeñas iniciativas se le pueda dar un impulso, ¿no?, al mundo rural. De todo ello, lo que sacamos en claro es que a la Madre Tierra no la podemos abandonar. La tierra es lo más grande del mundo. La tierra es lo que nos da vida. Si no fuera por la tierra, ¿qué viviríamos? ¿De qué viene a menjar? ¿Pastillas? En este reportaje habéis escuchado fragmentos de las bandas sonoras de Armugan, El último acabador, Els savis de l'horta y Los ojos de la tierra, extraídas de material promocional de las mismas. También nos ha acompañado el tema Madre Tierra de Oggi, que se encuentra bajo la licencia Creative Commons. O Salto Radio, facer son en comunidade. Podes escoitar todas as nosas pezas en elsaltodiario.com.